One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 5. Tontas canciones de amor. Comenzamos un nuevo episodio de La Caverna Podcast. Este episodio, al que hemos titulado Tontas Canciones de Amor, es un programa dedicado al Día del Amor y la Amistad, que se celebra anualmente cada 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Existen diferentes versiones sobre San Valentín. La primera dice que, en el siglo III después de Cristo, existió un sacerdote romano llamado Valentín, quien se enfrentó a una ley impuesta por el emperador Claudio II que no permitía el matrimonio a los varones jóvenes. Valentín se encargaba de casar a las parejas en secreto, pero fue descubierto, martirizado y ejecutado. El sacerdote fue sepultado en Roma, y sobre su tumba, el Papa Julio I construyó una basílica. La segunda versión señala a otro Valentín, quien también fue perseguido, atrapado y decapitado. Es posible que ambas versiones hagan referencia a la misma persona, pero estén contadas de manera diferente. Se tiene registro que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del 494 de nuestra era. La fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarlo, y finalmente en 1965, durante el Concilio Vaticano II con Pablo VI, se eliminó la fiesta del calendario litúrgico. Desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que se profese. Desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, la mercadotecnia del capitalismo creó numerosos productos relacionados con el Día de San Valentín, permitiendo que la fiesta llegue a lugares a donde no se practica el cristianismo y donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales. Aunque el amor tiene altibajos, no es posible pensar sin él, pues es el motor del universo. Así, sin ser declamador ni trovador, el día de hoy escucharemos tontas canciones de amor, acompañadas de poemas de diversos literatos de todo el mundo, pero principalmente latinoamericanos, e instrumentada con la música del álbum Standing Stone. Esto es Silly Love Songs, Tontas Canciones de Amor, en La Caverna Podcast. Comenzamos. You think that people would have had enough of silly love songs?

argumentos de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina, le tendrás que creer. Te echa venda de lino, tú la venda toleras. Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir. Echa a andar, tú le sigues hechizada aunque vieras que eso para en morir. Amor, amor, de Gabriela Mistral. 22, 23. Are we taking this? Every golden moment. Come on. Love is real, real is love, love is feeling, feeling love, love is wanting. To be loved, love is touch, touch is love, love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing. We can be love is free, free is love, love is living, living love. Love is needing to be loved. No. Well, how was it? Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país, en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siendo abiertas todavía. Bendita las palabras con que canto, el nombre de mi amada y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto. Y benditos mis versos y mi arte, pues la ensalzan, y, en fin, mi pensamiento, puesto que ella tan solo lo comparte. Bendito sea el año de Petrarca. Or maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you prove me all the time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I really need. Los ponientes y las generaciones. Los días sin ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. la palabra, el exámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuang Tzu y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro en las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del tahúr, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Las causas de Jorge Luis Borges. To lead a better life, I need my love to be here. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. That to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Dame la mano, de Gabriela Mistral. Misery. out the blue life's energy. Out the blue you came to me. Every day I thank the Lord, lady, for the way that you came to me. Anyway, it had to be to my one destiny. Te amo, es mi canción, y aquí comienza el desatino. Te amo mi pulmón, te amo mi parrón, y si el amor es como el vino, eres tú mi predilección, desde las manos a los pies, eres la copa del después y la botella del destino. Te amo al derecho y al revés, y no tengo tono mitino, para cantarte mi canción que no tiene fin. En mi violín que desentona, te lo declara mi violín, que te amo mi violona, mi mujercita oscura y clara, mi corazón, mi dentadura, mi claridad y mi cuchara, mi sal de la semana oscura, mi luna, de Ventana Clara, Canción del Amor de Pablo Neruda. Escribí esta canción para Linda, pero esta noche es para todos los enamorados. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it cool. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. My love does it good. And when the cup is bad, I'll still find something. It's everywhere with my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. My love does it good. Oh, I love. Hay besos que se pronuncian por sí solos, la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos, que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te recuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de Gabriela Mistral. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows ¿qué tienes? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos pasa? Ay, Nuestro amor es una cuerda dura que nos amarga hiriéndonos. Y si queremos salir de nuestra herida, separarnos nos hace un nuevo nudo y nos condena a desangrarnos y quemarnos juntos. ¿Qué tienes? Yo te miro. Y no hallo nada en ti sino dos ojos, como todos los ojos, una boca, perdida entre mil bocas que besé, más hermosas, un cuerpo igual a los que se resbalaron bajo mi cuerpo sin dejar memoria. Y qué vacía por el mundo ibas, como una jarra de color de trigo, sin aire, sin sonido, sin sustancia. Yo busqué en vano en ti profundidad para mis brazos, que excavan sin cesar bajo la tierra. Bajo tu piel, bajo tus ojos, nada. Bajo tu doble pecho levantado, apenas una corriente de orden cristalino, que no sabe por qué corre cantando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor mío, ¿por qué? El amor de Pablo Neruda. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Thank you. el interior de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que el cuerpo más nos honde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa, de querer y no creer, final, intimidad. Intimidad, de José Saramago. Someone's gone out fishing, someone's high and dry, someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded, wondering why. You and me together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle, they've got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. Make it a beautiful night for me. It's a beautiful night for love. A wonderful sight for lovers of love to behold. Make it beautiful night for love. Lovely. Yes. Lovely, on your way. Thank you. Amar es este tímido silencio, cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte, como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos, entre los juegos y los cuentos, sobre la tierra seca. Amar es percibir, cuando te ausentas, tu perfume en el aire que respiro, y contemplar la estrella en que te alejas, cuando cierro la puerta de la noche. Amor, de Salvador Novo. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh, my inside just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejército de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. El amenazado, de Jorge Luis Borges. For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. I will.

hoy, mañana, por siempre, todavía. Por siempre, de Mario Benedetti. Hemos llegado una vez más al final del episodio de hoy de La Caverna Podcast. Queremos mencionarle que el día de ayer que se celebró el Super Bowl, vimos a Paul McCartney entre el público, según lo enfocaron las distintas televisoras que transmitieron el evento. Nos dio mucho gusto verlo y verlo bien. Por lo que se ve, hay Paul McCartney para el rato, y ojalá así sea. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en América Latina, a donde llegamos gracias a través de las distintas plataformas en las que este podcast está disponible. También, por cierto, mandamos muchos saludos a la gente que nos escucha en España. Les mandamos un gran abrazo. Antes de irnos, te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, en @podcastcaverna, o búscanos también como La Caverna Podcast. También te recordamos que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast, entre otras plataformas. También hemos llegado a iVoox y Podimo. No olvides seguirnos, dar like y dejar tus comentarios. Es muy importante para nosotros. Nos despedimos con un gran poema de Mario Benedetti, llamado No te rindas. Y recuerden que, como decía Enrique Rojas, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos como cada semana el próximo lunes en un nuevo episodio disponible de La Caverna Podcast.

1, 2, 3, 4. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard